Una de las cosas que, si la hiciéramos, nos harían disfrutar más de la vida de lo que disfrutamos, preocuparnos menos de lo que nos preocupamos, orar más profundamente de lo que oramos, sería ver la vida como la veremos justo antes de partir de este mundo. Y la verdad es que cualquiera se puede poner en esa situación. Uno se lo puede imaginar con todo detalle. Incluso al acostarse por la noche, uno se imagina que está ya en el lecho y que está acostado para ya no volverse a levantar y que le quedan pues unos minutos. Y una vez que uno está puesto en esa situación, uno repasa su vida. Y entonces, tal como se ve la vida, sería como deberíamos verla las 24 horas del día, todo el año siguiente y los años por venir. Es muy fácil ponerse en esa situación, muy fácil. Insisto, incluso podéis hacerlo hasta físicamente por la noche al acostaros. Porque, si os fijáis, cada noche es como una especie de parábola de lo que es la muerte. El día ha sido la vida, ya nos acostamos y dormimos. La inconsciencia lentamente viene a nosotros hasta que quedamos dormidos y desconectamos. Cada día, en cierto modo, es como si muriéramos. Lo que pasa es que volvemos a resucitar al día siguiente. No tenemos mucha idea de cuánto es, sean 8 horas, 10, 4. De pronto abrimos los ojos y volvemos lentamente a la conciencia. Pero cada día desconectamos. Pues esto a mí, desde luego, personalmente, me parece como si cada día viviéramos una parábola. Y si uno se pone en esos instantes en que ya va a estar desconectado, le guste o no le guste, va a desconectar, pues uno dice, ¿cómo debería haber vivido toda mi vida? Yo os aseguro que los problemas vistos en esos momentos, pues pierden toda su entidad. Uno dice, pero si todo era tan poca cosa. Y al revés, uno se da cuenta en ese momento último en que uno dice, me quedan 5 minutos de vida, que está ya en un hospital, los familiares están fuera, uno dice, ¿y por qué no hice aquello y por qué no hice lo otro? Ahora me hubiera gustado más el ser más cariñoso con mi padre o con mis hijos. Cuando alguien muere, siempre, siempre la gente piensa, ojalá le hubiera manifestado más mi amor. Ojalá esas pequeñeces y tonterías pues las hubiera obviado, las hubiera pasado por alto, que no son nada. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Y al revés, los pequeños placeres de la vida, los pequeños disfrutes que el Señor ha puesto, ojalá los hubiera vivido más. Decía Dostoyevsky que estuvo puesto para ser fusilado. Creo recordar que llegó a estar ya camino del paredón, pero llegó una contraorden y al final pues fue liberado de la cárcel y cuestiones políticas de aquella época en Rusia. Pues este hombre cuenta que cuando estaba en esa situación ya para ser fusilado, pensó, si fuera liberado, si por lo que sea me salvara, viviría no cada hora, cada minuto con la máxima intensidad, como si fuera el último de mi vida. Lo que pasa es que él mismo contaba que eso es así al principio, la inmensa alegría de vivir, pero que después uno se acostumbra otra vez a la vida y se olvida. Y ya pues simplemente estamos en la vida. En definitiva, lo que tenemos que ver es que en ese momento supremo, un momento supremo, en el que sabe uno ya con toda certeza que no hay esperanza, que va a comparecer en una hora, en dos días, en un rato, ante el trono de Dios, en ese momento todo se ve claro. Todo se ve claro. Me acuerdo de un sacerdote, yo estaba en el seminario entonces, que nos contaba con otro sacerdote, muy buen sacerdote, muy bueno. No era mal sacerdote, era bueno. Fue a la clínica, y a la clínica universitaria donde yo estaba, y entonces, de Pamplona, donde yo estudiaba, y entonces fue a hacerse un chequeo. Y ante la sorpresa del que fue a hacerse el chequeo, le dijeron, mire, no se vaya, quédese ya ingresado. Y le dijeron con claridad que ya no había nada que hacer, que le quedaban tanto tiempo. Y así fue, así fue. Y entonces este sacerdote, que era muy bueno, en los últimos días decía a otros sacerdotes, ahora veo con claridad que lo único que importa es Cristo. Hasta él, hasta un buen hombre que había dado toda su vida, en esos momentos todo se ve con más claridad. Y el que lo veía muy claro, todavía con más claridad. Así que pongámonos en esa situación. Y si lo vemos de esa manera, la muerte no es algo horrible, no es algo ante lo que tengamos que cerrar los ojos horrorizados, no. Se convertirá, pues en eso, en el acostarse, en el sueño final, antes de entrar al trono de Dios, al juicio inapelable, supremo, de la Santísima Trinidad, en que dará a cada uno según sus obras, en la que no debemos preocuparnos. Todos los atenuantes los conoce. Todas las razones que daríamos para excusarnos las conoce. Todo. Él sabe todo lo bueno que hemos hecho. No tenemos que explicarle nada. No necesitamos abogado, ni fiscal, ni jurado. Él lo es todo. Y ante esa situación, de verdad, la vida se aprovecha mucho más, mucho más. No deberíamos cansarnos de meditar sobre el tema de la muerte. No deberíamos, porque es el gran tema. Hasta los ateos que no creen, hasta ellos, porque les haría aprovechar mejor la vida. Y los creyentes también, en esto estamos de acuerdo ambos. Así que nosotros, como cristianos, en este día tan especial, pensemos en esto que os he dicho, y cada uno después puede darse su propio sermón. Situado en la cama, ya tumbado, imaginándose ese último momento, cada uno se hace su sermón. Y lo que uno dice es, Padre, recuérdemelo, recuérdemelo que me olvido. Recuérdeme que ese momento se acerca, hora tras hora, hora tras hora. Porque nosotros, los humanos, olvidamos el sentido de la vida, el sentido final, el sentido que hace que hagamos todas las cosas, por las que estamos luchando, por lo que hacemos todo. Que hoy la Virgen María nos recuerde una y otra vez que cada hora que pasa, incluso esta misa, el reloj va corriendo, los segundos van pasando y nos acercamos a ese momento en el que ya no podremos merecer, en el que ya solamente recibiremos el agradecimiento de Dios.